con ustedes Raíces de mi tierra. 21 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2013. Con Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Omar Zanarini, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Buenas tardes, arrancamos Raíces de mi tierra, ¿eh? Para los que nos están escuchando, están diciendo, ¿y Karina? Ya viene. Buenas tardes, yo soy Don Sigu. ¿Cómo anda? Bueno, Oscar Rodríguez, te pusiste al frente. Vamos a soportar y que nos aguanten los oyentes, ¿no? Por unos minutos, porque Karina está en viaje, va a llegar. Sí, está llegando. Está llegando de La Plata. Sí. Así que está viniendo en tren. ¿Qué tren? Tipo 2:30 va a venir, así que vamos a remarla hasta esa hora. Qué lindo, ¿no? El equipo, aunque no esté Karina, está completo. Qué lindo. Sí. Es un respeto único que tenemos hacia Raíces de mi tierra. Hacia la radio, hacia el programa. Todo el resto de la gente, estamos todos menos Karina por unos minutos. Exacto. Doña Lidia, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, se vino de polerita. Ay, sí. Sí, yo me cuido siempre la garganta. La garganta, está bien. Sí, bien. Pero este es finito. Hace calor, ¿no? ¿Qué tal, Blas? ¿Cómo estás, Oscar? Sí. Bien. Ahora la noche, capaz que hace frío. La tormenta de Santa Rosa. Todavía no llegó. Ayer fue Santa Rosa. Ayer fue, pero dice que se retrasa 5 días antes o 5 días. Sí, yo escuché. Hoy es San Ramón. Bueno, sí. Los Ramones. Moncho, que viene después más tarde. Claro, también. Es el día, del Moncho. Exactamente, claro. Bueno, el tema de la tormenta es la Santa Rosa. Por costumbre, siempre se habla de la tormenta, unos días antes, unos días después. Y yo me acuerdo de eso. Llega. ¿Antes o después? A veces más, a veces menos, a veces viento. Exactamente. A veces tormenta. Sí. Yo me acuerdo siempre de chico, la calle donde vivo ahora. Es una avenida y era tierra, ¿no? O sea, chico, te estoy hablando hace 30 años atrás. No, okay. Por lo menos. Un poco más todavía. Tenía una vecina que falleció ya. Cuando había tormenta así, en la calle era un barro, terrible, viento, volaban hojas, todo. Claro. Chapa, una que otra chapa, un borracho se iba volando también. Siempre pasaba un borracho. Desprevenido, ¿viste? El borracho sabe más o menos. Se mete en un rinconcito por el viento. Uno no se daba cuenta y pasaba de largo. Bueno, lo que hacía para cortar era poner una tijera en el medio de la calle, clavaba la tijera y rezaba. O el hacha, ahí está. Ahí está. Esa es otra costumbre. Sí, eso es lo que hacía mi papá. ¿Cómo hacía? Me acuerdo cuando era chica. ¿Cómo hacía? Lo ponía en una, lo hacía en cruz. Hacía en cruz. Sí. Y lo dejaba el hacha ahí. Claro. Y bueno, hay tantas cosas para parar los vientos o las tormentas malas, ¿no? Cuando venía un viento muy fuerte, también se ponía en la esquina de la casa con una botella, cualquier botella de litro o tres cuartos, y la ponía para que soplara. Y dice que el viento parece que se espantara al sentir ese sonido, y era que amainaba, que bajaba el viento. Eso era cosa que yo mismo lo vi cuando mi tata lo hacía. Muchas veces. Esa no había escuchado nunca, ¿eh? Sí. ¿Viste? No, esa que ese soplido. La forma de parar el viento, soplar una botella en la esquina de la casa, viene la esquinita y buscarle para hasta que empiece a hacer ruido. Ese zumbido. Hay otros que tiran sal gruesa. ¿En la calle? Sí, para afuera. Mira, no, eso no sabía. Yo la de la tijera lo había escuchado. La tijera yo la había escuchado, sí, también. Sí. Porque bueno, la tijera de por sí se usa mucho para un montón de cosas, ¿no? Guarda. Claro. Claro, porque la tijera, si la abrís... Las cortaduras. Sí, ¿no? Tiene forma de cruz. Sí, tal cual. Por eso mismo también se usa la tijera. Pero es interesante las cosas que hace la gente cuando... Bueno, cree, ¿no? Uno cree o no. Yo recuerdo que esa vez paró la tormenta. Y bueno, ya que hablamos de Santa Rosa, estamos hablando casi... La gente dirá, bueno, están enseñando a muchos y muchos les llevamos para el recuerdo. Claro. Cuando salía mi padre de noche y iba distante, que tenía que volver al otro día, llevaba una tijera en el bolsillo. Ajá. Decía que era resguardo. Una tijera, y se usaba un espejo chiquitito que se usaba mucho hasta no hace tantos años. Ajá. Que todos los jóvenes usábamos en mi época, esos espejitos chiquitos para mirarnos en el colectivo, en la calle. Ah, bueno, eso de coqueto. Sí, claro. Teníamos en el bolsillo, no nos faltaba un espejo. Un espejito, sí, un espejito. No, me acuerdo, redondito, que muchos ya le ponían una foto suya de atrás, por el caso de que se pierda. Ah, qué tal, ¿eh? Cosas, no, sí. Claro. Es el documento, recuerdos, casi. No sabía eso. Bueno, pero la Santa Rosa no creo que venga mal, sí. Si viene, que venga bien. Por lo que estoy viendo ahora es 21 grados. Está lindo. Yo conozco gente 21. Igual que anda con tijera y siempre. Primavera. ¿Sí? Sí, el peluquero. Sí, el modisto también, ¿eh? Te sumo. El modisto chiste, también, bueno. Sí. Sí. Ahí está. Va entrando el agua por abajo, sí. Sí. Mal. Bueno, Lucero Aguirre nos está operando. Sí, sí. Bien, está un poco pachucha, dice que está. De la panza. ¿Por qué? Tenía que haberle visto la cara a Miguel cuando llegó a la mañana. Medio china. Claro, a la mañana yo escuchaba el programa, el gran programa que tiene Blas Martínez Viera, el grupo. El Blas Martínez, qué programón, ¿eh? Bien, de 8 bien. A 10, qué hermoso programa. Yo lo escucho todos los sábados porque para eso me levanto temprano. Está muy bien. Escucho una cosa, bien. Un poquito siempre otro. Y... Acá dice Lucero, ¿cuánto pagaste? Para que hablemos bien. No, que consigo no, no después le va a hacer un ensayo. Después nos va a traer algo. Baratito. Tiene, sí, claro, pero los sábados es hermoso programa porque tiene muchísima audiencia. No somos exigentes. Y se comunica a la gente de lugares distantes. Está muy bien. Está muy bien. Tenemos líneas de teléfono, pero se quieren claro comunicar. Sí. Arranquemos por ahí. Sí, Oscar. Arranquemos por el principio. Vamos por los teléfonos. A ver. 4227-0037. O 4207-5264. Si llamas del interior, te pone el 011. Bien, eso por teléfono. Vamos por página. Ahí está. Escuchá por internet fmlatecno.com.ar. Muy bien, ahí tenemos los lugares por donde puedes conectarte. Exactamente. El Facebook no está abierto porque el Facebook lo maneja Karina, así que yo tengo el de otro programa que es pariente, digamos, del programa de Raíz. Karina, lo estoy, ya va a llegar, lo estoy ahora va a llegar también. A Karina. Blas, vos tenías algunas cosas seguramente. Sí, trajimos bolsillo. Música para compartir, un montón de cosas para comentar con la gente. Trajimos para el bloque de retroclásico al Chango Espacio, pero con las grabaciones viejas, porque el Chango se lo escucha tanto con lo nuevo que uno se olvida de lo que hacía antes, ¿no? Y había cosas que estaban muy bonitas. ¿Es más clásico? ¿Era más clásico? Digamos. Era mucho más clásico. Ajá. Más clásico, pero más ruidoso. Clásico, pero tenía batería, tenía todo eso, por lo que él después se ha despojado de todo eso. Se ha tranquilizado. Sí, se desenchufó, por decirlo así, ¿no? Se convirtió en un puso una estética mucho más acústica. Él casi no usa instrumentos eléctricos. Chao, Juan Carlos. Chao. Paseo, cuidado la columna. Se chocó. Y, sí. Y bueno, y en ese caso, me agarré la taquera. Se estaba haciendo un compañero de radio, justo, por eso, ¿no? Dio la columna y claro. Se llevó la puerta a la columna. Parece que está construyendo la casa. Pobrecito. Bueno, y entonces, nada, bueno, el Chango cambió mucho esa estética. Y después en el bloque de fusión vanguardística trajimos a Marco Antonio Celis. Opa, un mirá. Cantautor mexicano, uno de los más prolíficos que hace muchas novelas y eso. Sí, pero sí. En el folclore hay mucha gente que le da bolilla. Soledad fue una de las últimas en el Chamamé. Hay muchos grupos que le graban ya en exceso, diría yo. Sí. Pero bueno, hay mucha gente joven que es la que le gusta así, la gente esa romántica, muy melosa. Pero traje yo dos temas en los que se puede asociar tranquilamente a un ritmo chamamecero. Cuando yo hago estas cosas, lo hago desde una óptica personal. Yo no estoy diciendo que en un libro dice que el ritmo que hace Solís es chamamé, nada. Lo decís como músico. Igual, como músico que se no podría hacer, obviamente que son distintas las letras, la idiosincrasia de un mexicano con un argentino, pero yo hablo siempre del marco musical, Oscar. Vos sabés que yo traje algo para hacerte competencia. Qué bueno, ¿qué trajiste? Una chacarera, pero que después ahora todavía no. Más adelante lo vamos a escuchar. ¿Lo tenés a Daft Punk? Sí, lo conozco. Bueno, lo conozco, sí. Traje una chacarera. Sí, bueno, hay muchas. Ahora vas mucha, a ver lo que es. Me imagino. Es conocida en el ambiente este huevístico. No. ¿Este huevístico? Sí, sí, sí. Todo lo, con la web, con cosas raras. Hay cosas peores. Tantas cosas. Hay videos previos de Shibu. ¿Sabes? Hay unos videos de Shibu, sí. ¿Sí? ¿No? ¿Se pueden ver? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, está bien. Sí, hablando de los Shibu, ¿sabes lo que está pasando? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Opa, ¿qué pasó? Sacaron cuatro carillas en una revista que no la sé leer bien el título. A ver. Abadus Kutum, puede ser. Ajá. Si lo dije mal, Karina lo va a arreglar. Ahora lo revisamos. Una revista que sale para la Argentina y para el exterior también. Cuatro carillas me mandaron como adelanto. Ajá. De Don Shigu y su nostalgia de Santiago. Bien. ¿Sabes? Lo estuve leyendo en parte, está hermoso, así es interesante, que voy a agradecerle, sí, a esta revista. Y bueno, seguramente cuando sale la revista lo vamos a pleno, lo vamos a tener aquí para que todos tengamos y veamos lo que es, ¿no? Es una revista digital, aparte uno, yo entré a la revista esa. Ajá. Y tiene links, o sea, donde uno toca, donde uno cliquea, pasa a ver otra cosa, y ve otra cosa, y ve otra cosa. Está muy bueno, sí, sí, se llama Habemus Cultum. Ah, lo dije, o sea, bien. Tenemos cultura. Habemus cultura. Sí, sí, sí. Habemus es saber, sí, sí. Hay, claro. No, no, hay Habemus cultura, Habemus. Habemus y Cultum también. Tal claro, cual. Y tal gracias cual a Ceci Rodríguez, que es la que hizo la nota. Sí, sí. Muy bien. Nota, bueno, ¿eh? Escuchamos un poco. Sí, dale. Un beso, ¿por qué no? Escuchamos un poco de música. Dale. De la que trajo Karina. Y después arrancamos. Raíces de mi tierra. Es nostalgia, es deporte, es chamamé, es periodismo, es quichua, es humor, es pensamiento. De arriba vengo y mi chachusca, carita y laja, flor de huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. Raíces de mi tierra, un programa de folclore distinto. En este programa escuchás chacarera, gato, samba, escondido, trova cubana, chamamecito y vidala. ¡Allá va lo que falta! Si estás ahí, llamanos 4227-0037. Si estás lejos, marca el 011. Somos Raíces de mi Tierra. Me voy cavando muy hondo buscando raíces del suelo. Todavía están las huellas que han dejado mis abuelos. Ritmo de chacareras tiene mi suelo por dentro. Esa es la voz de mi tierra, tiene en su canto el acento. Ahí nomás está el mensaje de todos los que se han ido. Están todos los misterios de aquellos sabios que han sido. El ritmo de las vidalas en todas las chacareras. Hecho canto en las guitarras para que nunca se muera. Esta vez voy a cantar hasta que salga la luna. A ver si puedo sacar de aquellas hermosas una. Está cantando mi tierra cuando canto chacarera. Pues canta todo Santiago porque con ella se alegra. Endulzan todo este suelo las frutas que hay en mi pago. Endulzan las chacareras, las mieles de mi Santiago. Lo llevo por todas partes cuando salgo de mi pago. Así estando en otras tierras, igual me siento en Santiago. Muere el carnaval cantando, muere el coyuyo cantando. Y llueve morir en Santiago, quiero morirme cantando. Charizón que yo amanenca, allá va la primera. Compañera y castaiquita, gracias y allá chacarera, sacherita Santiago, patancas pasan la vinera. Cusi chispa, compañera y chacarera, nata suru aquí quinta, cuna en cama manacera. Chacarera canqui añapa, chacarera no hay cupa, canqui pata y canqui arrope, canqui aloja y agua muerta. Chacarera himno ya está y pa manaponca y quichua y capaz, hasta mishquisita el pa y pa camundu canta su naipa. Chacarera en el folclore, la más dulce de mi pago, con sabores de mi tierra, de los montes de Santiago. Charizón quichuzananca. Gracias a Dios, chacarera, que seas mi compañera, fiel tradición de Santiago, porque sos salavinera. Chacarera, compañera, la que más das alegría, otro que haga parecido no ha nacido todavía. Chacarera gusto añapa, chacarerita tan nuestra, gusto a pata y gusto a rope, gusto a loja y agua muerta. Chacarera himno del pago, ¿cómo es que voy a olvidarte? Dulce criolla de mi tierra, vine a este mundo a cantarte. Bien, terminamos de escuchar Ondas Raíces, una chacarera de Rubén Palavecino. Cantan Carmen y Rubén. La segunda que escuchamos también es una chacarera, Dulce criolla de mi tierra, de Sixto Palavecino. Ashpaispa sapisnin, ishkay chunka sugnio yajin. Sacha, sacha mantamuni, porque me ha traído la suerte. Kikinta kunayakani, santiagueño hasta la muerte. Raíces de mi tierra, desde hace 21 años, estamos en Raíces de mi tierra. Que mishki andar por el pago, pisando el suelo querido. Son coita, causar y chispa, rastreando tiempos perdidos. Soy Don Shigu, ¿me reconocen? Imaina purin, kisiana susni. ¿Cómo andan mis amigos? Ama con caixu, no nos olviden. Tuku y no caiku, tiaiku y uya susniki, jamkunata. Todos nosotros estamos recordándolos a ustedes. No deje de escuchar Raíces de mi tierra, todos los sábados a la misma hora. Destino de andar caminos en cualquier pago cantando. Intigüeras, achayas, pa' todos andan por mi cuerpo. Entre el polvo y el camino me voy tragando recuerdos. A ver, vamos. Ahora, sigo. ¿Te va a salir? Lo tengo que leer primero. Medio, guión medio Maldonado. Box, box, block, box, box, box, box, box, box. ¿Eh? ¿Por qué no me salió? Blocks. Blocks.com. esperanza. Si quieres escuchar programas anteriores, ingresa al enlace www.carina-mediomaldonado.blogspot.com. Ya está, ¿no? Bobby Marley, sing something good to me. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal, las que nunca hay de cambiar por cantares de otros suelos, cantando como mi abuelo pa'l tiempo del carnaval. Raíces de mi tierra presenta... Por Segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. Tú eres la imagen de mi alma, les vengo a contar. Muchas gracias, Karina. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa como siempre bien patente mi pago, imaginariamente estaba allá como siempre, ¿no? Y bueno, uno cuando vive pensando en lo suyo, lo que tiene adentro, lo desparrama por a cada momento, por todos los lugares que vamos caminando. Y eso lo tiene cada ser humano, su infancia, su forma de vida, sus recuerdos. La añoranza de haber sido chico y hoy sentirnos un poco más grandes. Y bueno, pensamos a lo mejor un poco distinto, pero lo que se te grabó de chico lo tenés siempre. Y me puse a pensar que estamos terminando este mes de agosto y por ahí escucho que Santa Rosa el 30, San Ramón el 31... ¿Y después qué sigue? El primero de septiembre. Ah, me puse más contento porque es el mes de la primavera. Eso me lo enseñaron de chiquito mi mamá y mi tata allá en mi pago. ¿Por qué decíamos los chicos? Le empezábamos a preguntar a mi mamá, ¿por qué es el mes tan lindo como dicen ustedes? Y porque las plantas empiezan a florecer, nos decía. Van a ver de color amarillo las flores, otras de color naranja, violetas. Y qué cierto que era y qué lindo. Yo tuve la suerte de estar todos los días porque me crié ahí en las barrancas del río Dulce, donde muchos árboles grandes, había plantas de chañar, plantas de mistol. Y un día... venía con mi tata, yo venía en la anca del caballo y mirando hacia adelante me dijo, mirá Guauitay, porque Guauitay quiere decir, mirá mi hijo, te das cuenta cómo se ve tan lindo para sobre el río, dice, los árboles con distinto color de flores. Usted... tiene que imaginarse, en aquellos tiempos no había ni máquinas para sacar la foto, pero si voy ahora puedo traer todo eso. Por supuesto hay que estar en el mes de la primavera, un poquito más tal vez hasta que las flores empiezan a caerse, porque después se empieza a hacer ya el fruto y la planta empieza a cambiar de color. Pero... me quedó eso en la mente y jamás lo olvidaré. Los colores que se veían hacia la distancia, por decir 500 metros, un kilómetro, tal vez se veía todo eso. Y para mí era una cosa nueva, porque con eso me acordaba todo lo que nos decía mi mamá y qué cierto era. Y seguramente de esas cosas... le queda a un chico como grabado cuando tu mamá te dice tal cosa y vos al pasar el tiempo, los años, te retrotraen todo eso y te pones a acordar de las cosas lindas que pasaste junto a tu madre, junto a tus padres, tus hermanos, y siendo un nene, digamos, chiquito, que no tenías problema para nada, el único problema era que había que levantarse temprano para ir a la escuela. Otra cosa no teníamos, nosotros no pensábamos cómo se hace un plato de comida, cómo se hace la tortilla, porque el chico no piensa en esas cosas, nada más que tiene la boquita para pedir y le dice a su madre, dame esto, dame aquello, y sin pensar, ¿no?, al momento. Y ahora yo de grande a veces estoy solo y me acuerdo de eso y me traslado en el compromiso que lo ponía tal vez a mi mamá, a mi tata, ¿no?, en pedirles algo. Pero nunca te demostraban un mal cariño. ¿Será por eso que yo cada vez que me acuerdo de todas estas cosas me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez? A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no lo voy a dejar ahí, por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra, les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Silencio, mi pensamiento.

Sí. Sí, Lidia. Sí, ¿cómo? Lucero. Bueno, vamos a compartir al Chango Spasiuk ahora en el bloque de Retroclásico. Uh-huh. Hoy trajimos dos temas del Chango de distintas épocas. El primer tema que vamos a escuchar es del año 92. Ajá. Ahí el Chango todavía tiene batería, está con bajo eléctrico, toda la cosa, ¿no? Claro, no hace tanto tampoco, hace... Sí, no, 20, hace... 20 años. 92, sí. Sí, claro, se complicó. hace 21 años, sí. Sí, sí. Una mayoría de edad. Sí, sí. Sí, claro. Uno y piensa, viste, con uno... ¿Sí, qué pasa? Que parece que no, eso pero es decirlo, mucho tiempo. Porque uno no se da cuenta, pero cuando pasan los años, uno se da cuenta recién cuando dice, no, hace poquito, y empieza a hacer cuenta, pasaron 20 años. Miércoles, yo, por eso cuando digo, yo cuando era chico y empiezo a hacer cuenta, y pasé los 30, y 40, y bueno, basta. Sí, sí. Pero hace bastante igual. Hace muchos años. Uh-huh. Ya. Igual al comienzo, porque Chango, convengamos que él salió a la palestra más o menos al fines del 88, uh-huh, más o menos 89, fue que salió Consagración de Cosquín. Sí. Y en base ahí arrancó una carrera. Bueno, el primer tema de Jaeteba es del 92, y el segundo tema, vamos de atrás para adelante, ¿no? Uh-huh. No, de adelante para atrás, porque el segundo tema es de Bombachas y Alpargatas, que es un tema del 89, que es uno del tema de su primer disco, ¿no? Inclusive bien, en este tema participa Domingo Cura, y todavía está, porque el Chango cuando surgió un dúo. Domingo Cura, mira. Domingo Cura, sí, sí. El Chango cuando surgió con Jorge Zuligoy, era un dúo, ¿no? O sea, el Chango pasó que estaba arriba, pero Jorge Zuligoy era el vocalista y aparte lo acompañó y grabaron, creo que, si no me equivoco, tres discos en conjunto hasta que Zuligoy se abrió. Ajá. Y se hizo solista. Bien. Así que vamos a escuchar al Chango, que es lindo rememorar estas épocas, claro, porque ahora se lo escucha tanto con la nueva faceta, con violín, uh-huh, y violonchelo. Yo y lo vi, lo hemos visto en la trastienda. Claro. Con trabajo grande, unos vientos, un cajón peruano. Sí, es más o menos lo que se mueve en base a esa temática, a esa formación. A veces varía, uh-huh, uno sí, uno no, pero siempre en base a eso. Pero bueno, toda esta época él tenía batería, bajo, claro. Era como una especie de Aloncito, pero rubio, ¿no? Ajá. Esa era la temática. Si me escucha el Chango, me manda la mierda. No, bueno, pero no sé, ¿no? Digo yo, por lo menos para mi forma de ver, es mucho mejor que los Saloncitos. Me gusta mucho más a mí, personalmente, ¿no? Ya en su comienzo, pero los Saloncitos ahora están en un nivel un poquitito más avanzado. Aprendieron. No sé qué hicieron. Aprendieron. Los Ponchas terminaron siendo buenos músicos. Pero al principio sí, digamos que para mí era una cosa muy... No, ni mala ni buena, una cosa muy básica y rudimentaria. Y claro, el Chango por ahí al principio ya marcó una forma, ya él mostraba que quería tener una temática. Seguramente como todo nos pasa, una inmadurez, una cosa juvenil. Claro, claro. Aparte a él le hacían creer que él estaba de moda por la melena rubia. Mucha gente de la, digamos, de la élite del periodismo folclórico lo querían poner siempre como sombra de Antonio, o sea, como la contra de Antonio Tarragorros, ¿no? El Chango Misionero, Antonio Correntino. Ah, pero igual el Chango es un poco como más Redondo joven, Cerati. ¿No? Sí, mucho más joven. Claro, por eso. El Chango, Antonio debe tener 20 años más que el Chango. Claro. Pero bueno, pero como Antonio ya venía con el tema de la batería, los Saloncitos todavía no tenían batería por los 90, uh-huh, a principios de los 90, y el Chango sí, entonces como que lo querían poner, pero el Chango nunca se prendió en eso y Antonio tampoco, hasta cierto punto. Bien. Sí, sí, ya, es más, hoy en día ya hay un diálogo cordial que no quiere decir que se sientan sean amigos. Juntos, tampoco claro, nos pasamos por la tangente. Así que bueno, vamos a ir al bloque Retroclásico. Oscar, Lidia, Silvio, Lucero, yo y todos los que están escuchando, los oyentes. Ahí está. Con el Chango Spasiuk. We'll be right back. Retro Clásico. Sí, ahí pasó el Chango Espacio con dos temas que le pertenecen en su autoría. Primero, Jaeteba, que significa el auténtico. Ah, mira. Guaraní. Guaraní, Jaeteba, el auténtico en castellano, sigo. Bien. El primer tema. Y el segundo, de Bombachas y Alpargatas, donde también se puede destacar la participación del desaparecido percusionista Domingo Cura. Un grosso ese, Domingo Cura. Capo, uno de capo los mejores percusionistas que hubo. Que era medio pariente con Hugo Díaz, no recuerdo bien. No sabía. Eran compadres, no sé. Medio primo. Sí, con Babi Díaz, no que... Bueno, sí, mira. Naica, señor presidente. Así que así no pasó el bloque de... Yo solo entendí, vos. Clásico. Y cuatro o cinco. Sí, tipo, compramos una armónica para allá. ¿Sí? ¿El vos le soplás? Sí, el soplás último, sino, Paquito Garrido una vez me dijo una cosa medio grosera. Igual. Ajá. Me dijo... No, estaba tocando Paco Garrido, ¿viste? Que sí, toca bien la armónica. Toca muy bien, antes sí, que aparezca Luciani, era uno de los mejores. Ajá. Pareció Luciani y sí, cagaste. Y bueno, sí, pero claro, bueno. Y el tipo con el que estábamos tocando, con los estaban los indios tacunados, todo eso. ¿Viste? Y el tipo estaba haciendo unas periprecias con la armónica. Sí, sí. Me río porque... Y el tipo, ¿viste? Transpiraba y hacía... Soplaba. Y vino un sí, tipo de atrás me dijo... falta que se la ponga por el culo y yo tampoco. Porque faltaba, porque el tipo, no sabía lo que hacía Paquito arriba, la tiraba para arriba la armónica, bajaba. Claro, hacía piruetas. Y claro, y seguía tocando y yo decía, mierda, no, capo, Paquito. Así que, ¿cómo no escucha Paquito de arriba? Podemos curarlo. Claro. Y bueno, y así pasó lo que es retroclásico, siempre tan culto, lo mío, tan detallista. Bueno. Raíces de mi tierra presentó música del litoral de Argentina y Latinoamérica. Por Blas Martínez Riera. Primero voy a decir buenas tardes. Algo. No. Media loca. Vamos a pasar los números de teléfono primero. 4227-0037. O al 4207-526664. Si llamás del interior, debes marcar el 011. fmlatecno.com.ar. Bueno. Pero vamos a dejar de hablar nosotros también, porque si no nos van a empezar a criticar a nosotros mismos. Estamos en el 4227-0037. Ishkay Canchis 00 Kimsa Canchis. Da Ishkay Canchis 00 Kimsa Canchis. Me llamo Buscarita Roa, soy abuela de Plaza de Mayo. Yo encontré mi nieta en el año 2000. Si tienes duda de tu identidad, acércate a la red Por la Identidad. Bien, ahora llegó la conductora. Veníamos ahí manejando más o menos, pero no chocamos. Así que bueno, acá le dejamos la posta que agarre el volante. No, un aplauso. Por favor. Bien, Karina, ¿no? No, el aplauso. ¿Qué pasa? Sí. Es para ustedes. No, bueno, por favor. Yo pensaba que iba a traer algo para comer. Vos no sabés, sí, una ovación, ¿no tenés ahí, Lu? Es para ovación. Bueno, porque uno se mueve tranquila cuando sabe que le deja la trinchera, la fortaleza, a alguien que está claro, que es tan revolucionario como uno, ¿no? Cuando vos le confías tu casa a alguien, es porque sabes que te va a cuidar la cosa, claro. Es porque sabes que tiene la misma línea, más o menos parecida, uh-huh. Que no va a llegar a invitarte a un claro. Gorilón, por ejemplo. Y porque... Uh-huh. Teníamos todo armado. Sí, fundamentalmente estaba todo armado. La organización. Bueno, chicos, acá estoy. Un sueño bárbaro, bueno, un bien, hambre bárbaro. Me imagino. Pero vamos a lo que estábamos haciendo, después vamos a seguir. Ahí está la ovación, perdón. Ahí está la ovación para mi trincherita, para los compañeros de la radio de la 88.3. Qué lindo que es entrar por el otro costado. Qué lindo que llegar en tren a la radio. Sí. Porque es súper directo, además. Rapidísimo. Siempre queda picando. ¿Eh? Sí, vos seguís. Qué lindo que es entrar por el otro lado. Claro. Yo hoy voy a estar pateando en contra porque tengo muchas pocas horas de sueño. Muchas pocas. Sí. Una contradicción. Haciendo cariño, que dormí un poco. Pocas horas. Sabía. No, tuve que madrugar y no me acosté a la hora que debería. Gracias a la Mole Moli. Yo también la vi la pelea de la Mole Moli. ¿Qué hijo? Yo me di cuenta. ¿Lo mató? La estaba mirando. Entonces, la cuestión es que había que madrugar. No sé si lo contaron acá, pero vengo desde La Plata. Uh-huh, sí. Había una capacitación en la sede de la Facultad de Periodismo para los que somos ayudantes de cátedra. Y había una capacitación obligatoria. Bueno, tuve que ir hasta la sede del Bosque de la Facultad de Periodismo. Y bueno, de esto comenzó 9:00 de la mañana, para lo cual uno se levanta más tempranito. Un sábado a las 7 de la mañana para mí es las 5, las 4. Habiéndome acostado a las 2:30, 3. O sea que, Si ve mi casa. Aparte no me podía dormir porque soy ansiosa, qué sé yo, me pasa eso. Pero, ¿sabés qué lindo, qué hermoso que está el día afuera? Está bárbaro, les doy la bienvenida a los que están escuchando. Ya cumplieron ustedes, muchachada, casi la primera hora del programa. Ya pasaron las nostalgias, ya pasó el primer bloque de Blas, el retro clásico. Y, bueno, ya está. Continuemos con lo que... Porque venía muy bien la organización del Rey. Sí, tenemos un poco de agenda. Primero, vamos a agradecer a unos contactos que son de mi programa de radio. Que estuviste porque, saludando desde claro, ahí. Yo gracias. No tengo la contraseña de tú. Gracias. Entonces, pues el mío, vamos a agradecer a Marta Lescano, que nos replica, que replicó esto, que está escuchando también, y a Vanina Groisman. Gracias. Vamos a hacer un poco de agenda. Escuché unos besos y me prendí. No, yo no fui. Los Jerka, 40 años, gira mundial, 16 artistas en escena, concierto único, 1 de octubre, 21 horas, Teatro Ópera, Avenida Corrientes, 830. Muy bien, tenemos el 26 de septiembre en el Teatro de Enfrente, en el Gran Rex, en Avenida Corrientes 857, a Pablo Milanés, que presenta su nuevo espectáculo Renacimiento. Bueno. Así que va a estar el día 26 de septiembre en el Teatro Gran Rex, Pablo Milanés. Rubén Rada presenta Amorso Pop el sábado 28 de septiembre, ND Teatro. Entradas a la venta en Paraguay 918, plateanet.com. Chocate negro, tocache negro raro. Sí. Es chocá, ya estamos chocando. ¿Te acuerdas que tenés su programa la noche en Canal 7? No hay ni más guaya. Qué linda perla. Sí. Le corramos tanto rempedo. Bueno, el 15 de noviembre, sí. Bueno, 15 de noviembre, Paco de Lucía va a estar en el Teatro Gran Rex. Don Paco. Después de 16 años va a estar Paco de Lucía. Toca una barbaridad. Toca de puta madre. Mirá que yo soy guitarrista. No, yo lo conocí, ¿sabes por qué? Por la película de... ¿Cómo se llama la película de con Brian Adams? Estoy haciendo lo que haces vos. ¿Qué tal el tema con Brian Adams? ¿Qué haces tú que estás hablando de otro? Cuando un hombre a un hombre... Ese era, ese tema. Y yo lo conocí a Paco de Lucía y después me interioricé. Esa es la canción, ¿no? Sí, ah, pero Lucero también. No, sí. Pero hay una película. Todos conocen el tema. Claro. Hay una película que aparece Brian Adams cantando a la chica que está internada. Bueno, Paco de Lucía, no importa. Después de 16 años vuelve a la Argentina Paco de Lucía el 15 de noviembre en el Teatro Gran Rex. Sí. Ahí en Avenida Corrientes 857. Sí, tío, vamos a. Iremos bien, a ver. Así que decir iremos que cuando llegas. Cuando llegas te tiran unas puñetas. Bueno, esto es el 15 de noviembre. Porque no por las muñequeras que usan la mano. Claro, claro, sí. Claro. Paco de Lucía, un eximio guitarrista de la España. Bien, dúo Orozco Barrientos presenta su álbum Tinto. Esto va a ser un sábado 7 de septiembre, 23:30, en la Trastienda. Hoy sacó Tiempo Argentino una nota bastante interesante sobre Orozco Barrientos, 2.5 páginas, qué bueno. Más la tapa del suplemento de Cultura. Interesante lo que hacen y está muy bueno. Muy bueno el disco Tinto. Muy bueno. Está bueno, está muy bueno. Más si los van a ver en vivo, mejor. Bueno, muy bien. Escuchen esto, a mí me pone muy contento. ¿Qué? Porque va a ocurrir algo nuevo acá en la zona de Wilde. Liga Vecinal de Wilde, escuchen bien. Sí. Presenta su primera peña bailable, La Manea. Ustedes saben lo que es La Manea. La Manea. Ajá. A ver qué la es. Manea. La Manea. No, bueno, ese día hay que venir varios que no saben, van a venir a preguntar qué es La Manea. Por supuesto lo sabemos nosotros. ¿Qué es Manea? Esto va a ocurrir el domingo 15 de septiembre a partir de las 12 horas. Con la actuación en vivo de los jóvenes musiqueros. Las mejores grabaciones. Vení a pasar un domingo de alegría con familia y amigos. Llevamos el termo, todo. Va a estar muy económico. Tenemos estacionamiento propio. Te esperamos en nuestro polideportivo en la calle Rondeau 947. Entre Crisólogo Larralde y Lucena, o sea, Agüero es más conocida que Crisólogo Larralde. Sí, sí. Menores gratis. La entrada, escuche, nada más que 20 pesitos para venir a divertirse y esto no se suspende por mal tiempo. Agende bien el domingo 15 de septiembre a partir de las 12 horas. Un hermoso lugar para reunirse todos aquí. Invitamos a la zona de Avellaneda, Domínico, Lanús y toda la gente de la zona sur que desea acompañarnos. Voy a saludar con esta invitación a la Liga Vecinal de Wilde a Martín Salvatierra, que es el coordinador de cultura de la Liga Vecinal y está escuchando el programa desde el sábado pasado, está escuchando el programa. Muy bien, saludos. Un beso muy grande, Martín. Vamos a estar acompañándolos ese domingo 15 de septiembre. Por supuesto. Y de paso voy a saludar a Los Albañiles de Betty. La nueva película del cine Wilde. Los Albañiles de Betty. Al cine Wilde abrió. Se enteraron, ¿no? Que abrió nuevamente el cine Wilde. Se abrió a modo de cooperativa. Son voluntarios. Al que está sobre. Sobre las flores. Las flores. En serio, le digo, hace como un año. Bueno, los nombres de los albañiles me pasa Betty, porque me decía que los salude. Oscar Muño. Sí. Un gran abrazo, un fuerte beso para esos brazos trabajadores llenos de cemento, sudorosos, fuertes. Un gran abrazo para Oscar Muño, para Eduardo Álvarez y piden una zamba linda. Ajá, qué tul. Yo traje zamba hoy. No sí, sé si un ratito, al momento de la zamba le vamos a estar dedicando. ¿Se acuerdan tanto, de Enrique Espinosa? Uf, claro. No lo pasamos. Si se acuerdan, digo. Sí, por supuesto. Sí. ¿Quién no lo conoce? ¿No? Sí. Enrique Espinosa. Che, casi las 3 de la tarde. ¿Había que pasar algo más de agenda? Y acá, mira, tenemos, no me dejó el amigo Juan Carlos Sena, nuestra América Editorial presenta La Resaca de un Náufrago. De Eduardo Mercado. Ah, los capos de Nuestra América. Sí, sí, sí, que ya había editado un libro anterior. Estuvimos pero Nuestra América, la editorial. Claro, Nuestra América Editorial presente. De Marcelo Cafizo. Exactamente. Un gran abrazo a la gente de Nuestra América, la editora también. El 31 de agosto a las 19 horas, en ATE. 31 de agosto. ¿Cenate? No es hoy, hoy. En ATE. Ah. Hoy, hoy. A las ¿Cenate en ATE? Sí, cenate en ATE. ¿Cenate algo antes de ir? Bueno, a las 19 horas, en Capital. ¿Qué tiene la yerba, Lidia? ¿Qué le puso la yerba? No sé qué pasa. Bueno, esto es en Carlos Calvo, 1378. Va para Pota. Sí. Vale, saludos a Hugo Gabriel Miranda, que puso bien. Me gusta acá, entonces un saludo. Le mandamos un gran abrazo, gracias por estar escuchándonos. Y a Osvaldo Oscar Bertorini. Qué lindo eso. Me gustan esos besitos. Osvaldo Oscar Bertorini Ramos. Tiene nombre. Qué nombre, che. Cariño para todos. Sí. Tenía algo más para decir. Me está costando mucho esto. Esto no hay café acá. José Lo Schwab. Va a estar el viernes 6 de septiembre a las 20:30 horas puntual en el Fondo Nacional de las Artes, porque acá, mira qué linda foto que le pusieron al misionero, a José Lo Schwab. Acaba de cumplir 20 años con la música, grabando su quinto disco junto a Julián Cini, Mario Bofill y León Gieco. En estos 20 años de ininterrumpida labor musical, recorrió ya más de 10 países y todas las provincias argentinas. Integra la Orquesta del Río Infinito, agrupación internacional latinoamericana, bajo la dirección del gran músico y secretario de Cultura de Costa Rica, Manuel Obregón. En mayo de 2010 fue representante de Argentina en Francia, sede de la UNESCO, míramelo al Joselo, en su segunda gira europea. Como artista invitado estará el gran percusionista argentino Julio Morales, el querido negrito Julio Morales, que es un excelentísimo percusionista y muy completo. José Lo Schwab en el Fondo Nacional de las Artes, viernes 6 de septiembre, 20:30 horas. ¿Cerramos la hora, chicos? ¿Les parece? Sí, cómo no. Sí, sí. Vamos con Florencia Bernales, Ruta 9, Negra María, de Homero Manzi y Lucio de Mare, dirían en la folclore. Saludos a Marcelo Simón. disco nuevito, nuevito, nuevito, nuevísimo, nuevísimo. Se llama Ruta 9, era Florencia Bernales, de Homero Manzi y Lucio de Mare, dupla de autores del tango, si se quiere. El gran Homero Manzi, autor también de Negra María. Florencia Bernales cierra la primera parte de Raíces de mi Tierra. No te vayas, que seguimos en vivo hasta las 5.